sexual. El doble espíritu. Creencias, leyendas y mitos de los nahuales en la Chinantla. El doble espíritu. Con la ya tan, ya no, Majale. Hermano, tenía es más, le sucedió también agua, por fin, y cual la madre, otra agua, de cuatro, también de que agua, de ni etri, guay, guay, guay, guay, guay, guay, guay, guay, guay, guay, guay, guay, guay, guay, guay, guay, guay, guay, guay, guay, guay, guay, guay, guay, guay, guay, guay, guay, guay, guay, guay, guay, guay, guay, guay, guay, guay, guay, guay, guay, guay, No, Emma o siquiera más aquí ha huido. Ha dado agua más tarde de la con la dente ha dado de ojo. He cuñé. Huguan tarde. No da más daña ahí, no hay. No hay más mamá. Talo, ha dado más mamá. De lo no, dona ya lo da, no da, no es si, da mu, da lo es si. Muguía lo es si. Eina mamá. Macon la la. Cuando han hecho mucho, hace cansa más en ese, más la negro lo he dado. Hubo tiza, hubo esa huaji, huari la han hua. La han huaji, huari hua no, de la meji uo, ya de la meji mu. Tu ni en la hua sacanina. Es más, ya es más, no es que hua da. Horrega muga na na. Money ina la isma, no es no, es good ona. Money ina. Y de niño no hua, hua de mate, cuadra otra sala, le de huini na hua. Na guana la, mota me go. La no hua, na no hua. Na hua, na hua, hua, na hua, da go hat lung. A hua, hua, oya, hua de hua. Hua, hua, hua, hua, hua, hua, hua, hua, hua, hua, hua, hua, hua, hua, hua, hua, hua, hua, hua, hua, hua, hua, hua, hua, hua, hua, hua, En la gonta se va, no mano. Nada, la gonta, ma, ya se han leído. Compi mi santo, no hay la gala, no hay nada. Hay mano, ma, quince, ma, ma, ne, ma, dan, ana. Ma, din, la, mi santo, na, ga. Sí, la, ma, hua, hana, hua. Es, hua, renita, de ni, hua, de garra, gut, ni, ga, hua, za, hua, ni, hua. Se, hua, ni, hua, la, hua, ni, atan, hua. Long no tiene yorra guja. Me da la tina según la leja guanquismo. Ya lo da humana. La lamo lo hana, o sea, malo, a sema gu, a sema, ma hoa nai, ema gain. Pues es más que nada más chiquita. Pues sí, se más ojo, es más, muy salta como. Es que lo gana como. Y no, ojalá. Juan, ni tan muy ni. Se ha ni. Los más muy llena. Bueno, Juan, juego. La Juana, más tiene juego, la Juana, Juan, Juan, Juan, Juan, Juan, Juan, Juan, Juan, Juan, Juan, Juan, Juan, Juan, Juan, Juan, Juan, Juan, Juan, Juan, Juan, Juan, Juan, Juan, Juan, Juan, Juan, Juan, Juan, Juan, Juan, Juan, Juan, Juan, Juan, Juan, Juan, Juan, Juan, Juan, Juan, Juan, Juan, Juan, Juan, Juan, Juan, Juan, Juan, Juan, Juan, Juan, Juan, Juan, Juan, Juan, Juan, Juan, Juan, Juan, Juan, Juan, Juan, Juan, Juan, Juan, Juan, Juan, Gun la hago para hoja, hoja, hoja, hoja, hoja, hoja, hoja, hoja, hoja, hoja, hoja, hoja, hoja, hoja, hoja, hoja, hoja, hoja, hoja, hoja, hoja, hoja, hoja, hoja, hoja, hoja, hoja, hoja, hoja, hoja, hoja, hoja, hoja, hoja, hoja, hoja, hoja, hoja, hoja, hoja, hoja, hoja, hoja, hoja, hoja, hoja, hoja, hoja, hoja, hoja, hoja, hoja, hoja, hoja, hoja, hoja, hoja, hoja, hoja, hoja, hoja, hoja, hoja, hoja, Se ha hecho. Matita Macañez. Jugamos, oye, que han contado con una cosa, se me agua. Manda más jefa. Con la que se da mujer, Juli. Que la no, no le huevo. Como si no, estamos más caí. Más jugajo, no más barra, cojo, juega. Es la una tañi, es chica, viene a jugar. Cachi, con chate, cuana lola. Santa se iguana. Y a la señora. Santa se iguana, es ni a la juega, camaja. Santa se iguana, es la jai, a la. Y bueno, si vas a cuna de tía, a solo muy de tía. La nele. La nega de ojo. ¿Qué dice el señor que ha curado, pues? Y así que ha venido mucha gente acá en su casa. Que cura, dice que un señor bajó de. Que se vino allá lejos y traía a sus dos hijas, que ya tiene años que entró bicho a su pie, que ya traía papeles de los doctores, que lo iban a mandar para tu CP a cortar su rodilla, porque ya no había cura. Y sí, él sacó los bichos y se lo sacó y dice que él tiene la hoja, lo molió la hoja, dice que le echó y que le dijo a los enfermos que se quedaran 3 días acá en su casa para ver cómo iba a amanecer el siguiente día. El señor se quedaron con sus dos hijas, porque eran sus dos hijas que estaban enfermas. Y el otro era de su rodilla, otro era de su planta de su pie, que era el mismo, dice que tenía el bicho. Pero no le creía, dice, que el señor lo sacó el bicho y le enseñó. Y metió un frasco a los bichos y le echó alcohol. Y ahí dice que lo dejaron. Y dice que se sanaron. Sanaron las muchachas, dice, y se fueron. Y ya encontró a su hija, dice, por el camino. Que le volvió a decir que viniera a ver a su papá. Que se volviera a curar y tapara la herida. Porque sí tenía el hoyo, el hueco de su piel, dice, que está grande, se veía feo. Volvió al señor, dice. Dice que me mandó su hija, dice, que me tapara el hueco de los pies de mis hijas. Ya para que estén bien. No, dice, está bien, dice. Pero se va a quedar otra noche, dice. Bueno, dice, está bien, dice, se quedó. Y dice que hasta ahorita, dice, el señor lo viene a visitar, da las gracias al señor. Porque dice, en verdad, se iban a quedar inválidas sus hijas si él hubiera hecho caso a los doctores. No hizo caso, buscó por otro lado, dice, porque ya tenía como 2 años que estaba sufriendo el señor. Y lo curó el señor ya. Ha curado como 200 o 300 personas, dice, que vienen a curarse. Que si viene, pero no cobra muy caro, digamos, dice. Que cura mucho, dice que. Como a él le ha pasado, dice que le han picado animales. que él nunca ha llegado al doctor porque él tiene las hojas para remedio. Y él solo se cura, dice. Toma su hierba, dice, porque esos animales, dice, que pican. Enseguida hace su té y toma una hoja, dice, mastica así verde y se lo traga. Y ya se cura solo, dice que hasta ahorita él no conoce a los doctores, nada de eso, dice, porque de todo tipo de hierba tiene ese de medicina, que él cura a la gente, a los enfermos, a las mujeres, dice. Que hasta donde él pueda, pues el don que dejó su finado papá y de su abuelita. Que él siguió el camino de su finada abuelita cuando le dijo así, así. Él le obedeció, le hizo caso. Porque hay mucha gente ahora en vida, dice, ya no creen eso, puro doctor, dice. Y pues la verdad, dice, que hay gente que cae cáncer y esa sí hay remedio, sí hay medicina que el Señor lo tiene. Que él maneja, dice, que ha curado dos señoras que vienen de México, dice. Que le quitaron, que le cayó cáncer, su mamá. Dice que el Señor lo curó. Dice, ¿cómo no? Llora la señora, dice, ¿cómo no viene a tiempo? Si eso hay cura, entonces, dice. Los doctores me dijeron que no, dice. Y la señora ahí está, dice. Vive allá en Tuxtepec, dice. Cuando le dijeron que acá estaba un señor que cura. Y vino, dice, a buscarlo. Y acá está el señor, dice que lo encontró. Dice que a veces lo viene a visitar, señor, da las gracias. Que si hubiera curado al tiempo, él tuviera su seno los dos, pero ahora nada más lamentable, dice, perdió uno con los doctores porque dice que ya no había remedio. Ya se le estaba cayendo, formando cáncer todo su cuerpo. Y no, dice, que el Señor lo curó, que la señora venía cada 15 días a traer medicina con el Señor. Y sí le pagaba, dice, la señora nunca se negaba, dice, ese es poquito lo que le estoy pagando, dice, pagué más con los doctores y nunca hubo remedio, dice. Dice que la señora está bien hasta ahorita. Ya estaba por morirse, dice, pero ahí vive la señora y se viene con su familia a visitarme. No ha venido a curar a esa gente, pues. Ya no. Sí viene, dice, a curar nada más pura enfermedad. ¿Es lo que contó después? Ajá, nada más eso. Sí hay, dice, pero la gente ya no te dice. Que ellos nada más vienen a curar, pero ya no te dicen en real lo que le está pasando, pues. Lo que es, si es, se convierte en animales o no. Ellos nada más vienen a curar. Ya difunde va la lelen ha va ha ha zahin ha yo. Ha ha zahin den zahin ha la hini ha. Ya pues ya no está le la hay cuatro mula. Wu han zhang mo ska ma se a zhang mang guan hai hu. Han zhang nao ma hao la de ma hao. Ke la ng mui ai de hong huang ge na mo. He na de ng a ni zhang mo mo wa. Ke ta te zhang zhang ren ji. He na ma ti le zhang mo la hua wa nya de na se de. Ke hie le ha guo ga ma rong na la ga ma guo ga ma rong sheng. Taneo rejana. Y nada, sale manatu a llamarane. Juáeta cuá. Que aquí te da le juáte, voy a hacer juá con más amarilla. Hacer más mua. Voy a decir, Lili, esta no está juáta, voy a dar dama con otra no. Dama toy. Este licu dama. Hacer más y ya juá, tú que aquí te da le juá. Esto no, jena hija, ya doni la mate y catanga. Cuatro que chingue hong. Ya fue a. Fue más sin tamar, bueno, fue barra el agua. Guajú, le ganan la saben, saben más sin saben bartolo. Y bueno, fue a guardar de jona, ojo, a chingue. Esa mona, na quinta lengua, es una guá. Only que ya damos guañera, guatu tiñi, o esa mona, ya fue. Ali, tan rey, fue. Usa jugó tan mal, niña, hazle. Sale, la huevo, ni la hacía, fue a salte, se fue a la jama, la. Hanta mangaina. No fue a salte, se fue. Lama da guam hua. Zu ye her. Ho hang out zu ho, ni mesa mea na quazia. Wum mugan. This yaga le wan dang. Taka hung a. We would there. Ya hoa zhaw de. Ya ha gua hoi zu za de mahan zanyo e ma ron na. Say de ma na na ron. We gong mu jina le. He la wu erne, hoa la gua hoa wu erne ya he wu er la e la ban na. Sợ tưởng mặt nà nà rộng. Ôi hà của hóa đẹp mọi hữu nhị này hả. Ôi là hà của ấy nâng. Của ấy cả mà qua xa cả. Nghĩ ta tệ hiền nâng. Có lỡ bác hữu hữu lắm mẹ hùa. Có lỡ ạ. Hông là hà hà nà hà ta. Nà chắc là hà ta cả đấy. Từ là kiếm mì cả gọi là. Trá mò là. Có mẹ cả ấy ta. Hoa tay hát tang nga tay la tay hát tang ta tay tay tay tay tay tay tay tay tay tay tay tay tay tay tay tay tay tay tay tay tay tay tay tay tay tay tay tay tay tay tay tay tay tay tay tay tay tay tay tay tay tay tay tay tay tay tay tay tay tay tay tay tay tay tay tay tay tay tay Ta qua đó ta rộng hoa hoa hoa gong hưng anh ngu ya nè nè mơ nè. Hè ma ma lì sư ta tân chi là rè đè nè ma sư a lấy lực lòng y kà kà rò e hù. Hoa ai nè ngu nè kà rò tọc tè lò ma sè tò ma sì a hì mò dạ nè lò y tì hù gà ma rộng mơ. E ma mì quà tọc kinh y nè. Lê bát tọc lạ tè tọc kinh y nè. Ma nà y hoa sè chen tè tọc kinh y ma chè y a. Nà bà tò ma tè tọc kinh y hoa ai lạ mò y xia nè gọng. Chà, á hù đẻ nà, ú đẻ nà, hãy hù, lì bè nà nhà ánh á, sơ bà lá rộn nà, nhà tù quay nà. Lá xí nè, đà nhì hù á, ú hù nà, mọ gù hà nhà á, hà mà gà hòn á nà, hà mà gà hòn á, xe hà đặng. Ê hà nhà á nà, hòa, gà y á lạc mà nà quá nhà á, nì tù kinh quay, chà ngà lạng á. Hòa trò lãng á. Ú là hà đà gò nà, mọ ọ nà, ê lìng quả nì gòng bà hò là. Quan nó lấy này nhạo quan nó chơi này lạ mà bị miệng nó mà ở cái hạ chỉ tạ hạ ít đi tỉnh hoạ con bị miệng này chứ tao hoa nào nó mà lẻ mò rợ huynh hoa mà lẻ sợ nhị ít nữa muốn ta tìm hoa gì hơn với hạ chạy hạ đã hoa đêm là nữa mà muốn chơi nữa ta không ngại mà hoa nó hoa ấy là sao cũng mò nó đó à hình như cái này cũng ra không sống hoa Nói phát nó nên có kỳ là hờ mà ông nó tìm được nó là kỳ ông bác họ kinh là quá. Á hò mơ nó là gọi nè. Ê liều mà gọi nè là. Thế mà gọi nè. Lặn nữa lực. Dice que, si hay pues dice que, una vez que un señor lo dispararon y todo. Ya se le había operado a los doctores. Dice que ya no había remedio que se lo llevaba para su casa. Y lo llevaron, dice, lo operaron y todo. Y dice, no, dice, te vas a morir. Y no se murió, dice. Ya a los 8 días dice que se alivió su esposa. Que tenía un bebé. Pero él se convirtió en animal. Que la gente lo dispararon porque era animal. Ya después, dice, cuando ya no aguantaba, estaba sangrando, se convirtió en humano. Y lo llevaron al doctor. Dice que tenían 14 sentidos, como le dice que se convierte animal. Dice el doctor, dice que no. Que ya se lo pueden llevar porque ya no hay remedio, se va a morir. Y no, dice, el mismo señor dice, yo no me voy a morir. Yo sé cómo curarme, dice, yo solo. Pero lo bueno que ya el doctor ya me hizo todo, dice, ya me cerró mi herida. Y se regresaron a su casa. Y se fueron, dice. Y allá, nada más eso es lo que sabe el señor, dice, porque gente que viene pues acá viene a curar y todo, pero que han dicho así que se convierte en animal, no, dice. Es amarillo, el amarillo, ni mujer, sabatija, sabacuan, saquean, o sana, ojo, amarillo, sabatija, el amor ni mujer, iba, el amor ni mujer, iba. Ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, Que él no, ahora sí que él no sabe curar en eso, pero sí, medicina sí sabe curar. Se han venido gente pues con herida, pero siempre en persona pues, no dice que se convierte. Pero él no, Sí, no sé, sabe como algún otro cuento, ya ni más. va con no macha, ni va con Ah, ¿cómo cuento, no? ja, con cuento macha, ni va. Cuento lo de Ana. Cuento lo de Ana. La más loca es la más tan guaña guariata. Juan la más juvenil no, yo Juan más no canta, más no rona ni. La se más juvenil ahí. Ah, Juan guariata, Juan no. Él está ya ni nada, Juan. Que tú que ni lo no, na. Que ni lo ha. Juan ni se na. Tengo Juan. Ya te dan, Juan, de que no me hemos hecho, Juan no, Juan. Te da, Juan, ya la. En mami de tengo esa cosa ni a ho no le na e mo me na ma gu ta ma gu en cuando no juega para la gacha mo la ma pa na cuando e pa mai la cuando e u la cuando que ai ta ngai a ma que con la ta ngo ya ya ya no la ya ho ya ya Ah, mo de da me wa so ru ma nai. Wa sa e wa na kwai nani. Kwai nani la. Asa da ngai gu da ma na hu mu. Mu na na hu. E ya e ni so. E ya da da ma nya ko na ma ka lai ba sa nya wa he la ha ba ji ya e da ngai lo ya de tong lo wa. Tong lo de. Ki mu da wa shi kya kwa. He da zai ha. Wa me yo. Er mo. Wah, tamu relok nih ha, wah, wah relok ngak. Eh, gua sebab ngak gua mahu jaya nih, mahu jaya tak hot nih, wah, gua nak. Kata diri kian mahu jaya, wah, ya ha, lek ni yang diri kian. Hilang ini panak ma, di gua wah, zah kata nih lo, tengai. Tengok. Hamba wah ni, ma wah dia, wah dia nih nih dia, wah wah dah dah uji wah. Hot sama dia ni kami, wah lo, dia. Hoặc hư ni rư kia hoa tăng ngay nó hát đi ô sa nói hoa hoa có lòng người ta nhị ô nhà hoa sa tăng lo ta ư hoa có mà tự yên à hoa dạo ớt cho sa tị hoa lo nhà hoa hoa hoa nhà mà nhà ta hoa hoa đăng ngay lo y lúc đăng ngay cái đám mà hoa là nó có là quên tụ hoa tị hoa cái tăng lo ta ư ế lắm hoa cái tăng là hoạt lớn hơn hẳn như bao nhiêu. Có mà là tí kia như lo kia cả hình ảnh rõ nhạt dạ hoạt dạ dạ rồi cũng là hoạt nó không nó thì hoạt mà thế to cái gì tôi mê gì hoạt mà nó to. Nên quá sao sống ra lý gì hiện là sự cũng. Hoạt nó đang mà hoạt người xem mình nè, hết sự ha nè. Hoạt dạ này chỉ dạ to. Là thế dạ hoạt. Thế là mà lo sự mà gì cả nên mà hay. Như chị cả mà ngang ngang này, ta lấy nhang dễ dạ hoa hoa dễ dễ, cái đó nhiều hoa dạ đó, cái nó lo hoa hoa mà ý của họ thì nó dễ à, còn ra bát linh hoa hoa chưa mà nè, chỉ mà nhang quý nè hoa, ra chẳng là từ từ nhị hoa đi hoa hoa là hơn đi, hay là đi lo, hoa ừ à, còn mà từ ngày qua là cũng hoa hoa, ấy lửa mà này hoa ra bị mi hoa nó lo cả chỗ là cái Hắn ta mãi giờ đâu hải qua gió rồi qua hả? Qua là nơi mà này cũng ở qua, sáng ra mưa tưng. Nơi đi gió hơi vậy nè. Dice que el cuento de un conejo que dijo él que se quería casar con su hermana, dice, pero yo quiero 7 cueros, dice, diferente. Y dice el conejo, dice, lo vamos a conseguir pidiendo todo, te voy a cumplirse los 7. Y fue llamando a cada uno de los animales. Llamó primero al venado, dice, ven, dice. Dice, y ya se acercó el venado, que no sabía por qué lo llamaba. Cuando estaba comiendo montes, busca el señor el conejo, dice, buscó un palo y le dio la cabeza. Se murió el venado y le quitó su cuero. Se vino, nada más el cuero le quitó ahí, dejó la carne en el monte tirado. Y se vino. Juntó y ya después fue a un arroyo donde estaba un cocodrilo. Igual le hizo el cocodrilo. Le quitó la piel y se vino. Y ya igual el tigre, encontró al tigre el cerro ese. Y se fue bajando. Me gusta tu cuero, dijo el conejo, dice. Y se bajó y también lo mató y le quitó el cuero y se vino. Y ya encontró un chango, igual le hizo, dice. Dice, ven, bájate mejor, dice. Te voy a quitar tu cuero, dice. No, dice, ¿qué me vas a hacer mi cuero? Dice. Yo nada más quiero que me rasures, dice, así como te estás haciendo, dice, te estás rasurando, dice. No, dice, yo nada más me puedo rasurar, tú no, dice. ¿Por qué no? Dice. Ven, pues, dice, bájate entonces, dice, ahorita te voy a rasurar. Y se bajó el chango. No lo rasuró y el conejo buscó un palo y mató al chango, le quitó su cuero. Y ya después dice, fue a pasear la calle, le dijo al tigre que se veía bonito su cuero, dice, mejor van por pasearse, mañana es domingo. Y todos los cueros de animales se iba colgado la montura del caballo. Y más se va a reír la gente, dice, te va a gustar tu cuero, dice, porque es pinto. Y se fueron, dice. Y le dijo al conejo, dice, no, dice, no voy a irse. Vamos, cabrón, dice, yo sé que la gente te va a gustar como a mí sí me gusta, dice. Y yo no consigo mujeres, dice, a lo mejor tú vas a conseguir más bonita que yo, dice. Y no, dice. Y dice que le jaló su oreja. Por eso dice que el conejo nunca se encontró a nadie. Pues dice que le jaló su oreja y hasta ahorita el conejo tiene largo su oreja. Por ser mentiroso, porque no lo cumplió lo que el otro le pedía. Dice, mejor vamos a regresar, dice, si ya jalaste mi oreja, no gané nada, dice. Y se regresaron, dice, por donde se vinieron. Y ahí se pelearon y se fueron cada quien por su lado, dice. Y luego dice, se vinieron y dice, ahora dice, ¿cómo le vas a hacer para entregar los cueros a los animales que le pediste? Y no ganaste nada. Pues ya no podía regresar, dice, porque los animales que le pedí ya se murieron. Y si tú te lo quieres llevar, te lo puedes llevar, le dijo al tigre. El tigre se huyó, dice, mejor se corrió por el cerro. El conejo ahí se quedó, dice, con los cueros, dice, la piel de los animales. Y ahí quedó el conejo, dice. Se quedó triste, dice, porque no ganó la mujer que él quería. Pero le faltaba un cuero, dice, no lo completó los 7. Producción coordinada por Venancio Félix Díaz. Esta producción se llevó a cabo gracias al financiamiento del proyecto de comunicadores indígenas de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, CDI. El doble espíritu. Creencias, leyendas y mitos de los nahuales en Achinantla. El doble espíritu.